Yeah. Hey. Jalen. TBB. Yeah. Hey. Last time. Hey. Hey. Yeah. Hey. Hey. Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Me llamo tu guagua porque quiero una aventura. Se viene conmigo porque soy una hermosura. Yo me voy con ella porque se me pone dura. Me dicen Nate y lo tuyo son una locura. Pero no le hago caso porque siempre estoy en una. Si ese es el piola, le damos la de la tuna. Toma medio ribo y lo dejas de la cuna. Hijos de puta mataron a Kenny. Quieren pegarme, pregunto con Benny. Quieren pagarme, solo acepto a Melly. Porque si es menos no me llame al celly. Pussy rapero, tatuaje de henna. Voy por el club con el pito fuera. Me chupan la pica, las marcas y la disquera. Yo no tengo un peso, pero lo hago a mi manera. Lo tuyo es basura, manito. Cada vez que canto es delito. Ayer una racha me dijo, ey, dilo, no pare, qué rico. Quiero billete y lo cuento de a 20. Quieren mandarme a rehab like I'm Amy. Poco no vine, me lore lo Jenny. No recuerdo el nombre por culpa de la Zenny. Jugando a la Ouija en la tumba de tu madre. Me chupa la pija que quieran matarme. Mi papá atresado, mi mamá en la cárcel. Yo tomando pili pa' morirme antes. Ese se piensa más piola porque le llenan la cola de chains. Qué lamentable papel. Hacen de todo por fame, yeah. Pero yo ya me cansé. I'm a chuchu en the head. Terminaron like cocaine, wey. Huelan pedazos de brain, yeah. Esto está, lo tuyo es basura. Esto está, lo tuyo es basura. Esto está, lo tuyo es basura. Esto está, lo tuyo es basura. Esto está, lo tuyo es basura. Esto está, lo tuyo es basura. Esto está, lo tuyo es basura. Esto está, lo tuyo es basura. Hijo de puta, mataron a Kenny.